Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Un asunto pendiente. La familia Hernández regresa a México con otra mentalidad y cambian sus hábitos. Todos en la familia ven la vida color de rosa. Todos menos Alejandro. A pesar de que su esposa y sus hijos han cambiado su vida para mejor, él aún tiene cuentas pendientes que resolver. Aún no resolvió su situación laboral y piensa con vacilación. ¿Acaso debo seguir trabajando en el sector privado? No sé cuánto tiempo me veo yendo y viniendo con un maletín en la mano, escribiendo informes sin sentido que vaya uno a saber a qué intereses malignos apoyan. Alejandro decide consultarlo con la almohada cada noche, pero no puede pegar ojo y pasa toda la madrugada dando vueltas y destapando a su esposa sin quererlo. Finalmente, una mañana tiene una epifanía. ¡Debo volver a la universidad ya mismo! Piensa con emoción. Lo que antes me molestaba no era mi trabajo, sino la falta de entusiasmo hacia la vida en general. ¿Cómo no lo vi antes? Debo hacer un cambio de actitud ya mismo. Con esa determinación, Alejandro llega a su antigua universidad y corre hasta el despacho del decano con la determinación de no irse de allí hasta conseguir su antiguo puesto de vuelta. Alejandro vuelve a ser profesor. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Ver la vida color de rosa. To look at life through rose-tinted glasses. Cuentas pendientes. Unfinished business. Vacilación. Hesitation. Maletín. Briefcase. Vaya uno a saber. Who knows? Consultar con la almohada. To sleep on it. No poder pegar ojo. To not get a wink of sleep. Destapar. To uncover. Decano. Dean. And now, let's listen to the story one more time. Un asunto pendiente. La familia Hernández regresa a México con otra mentalidad y cambian sus hábitos. Todos en la familia ven la vida color de rosa. Todos menos Alejandro. A pesar de que su esposa y sus hijos han cambiado su vida para mejor, él aún tiene cuentas pendientes que resolver. Aún no resolvió su situación laboral y piensa con vacilación. ¿Acaso debo seguir trabajando en el sector privado?